es la verdad, pero eso no es la verdad. Aunque digan que soy cobarde, aunque digan que soy cobarde, yo sí lloro por un amor, yo sí lloro por un amor. Por no amar de corazón.